Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿qué tal, señor? Pues parece que está funcionando todo. Dios. Y mira qué raro, bien, porque estoy yo a los mandos. Sí, sí. Sí, hombre, pero ya tienes un bagaje, ya te dejo bien instruido todos los días. Pues nada, pues bienvenidos al programa que voy, que ya me lanzo yo solo. Sí, dale. Septuagésimo quinto programa de Pica la Actualidad. ¿Qué te parece? Pues muy bien. Ya he aprendido los numerajos estos. Los ordinales, pues, como debe ser. Los ordinales. Pues lo he dicho, bienvenidos a Pica la Actualidad. Las formas de contacto, ahora que estamos en directo, nos bueno, podéis llamar. Primero, en 102.8 de la radio FM. Supongo que el que nos esté escuchando directamente de las ondas sabe dónde lo ha puesto. Y si no, que se atenga a las consecuencias. O sea. Y como decías, mientras estamos en emisión, nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 976-525645. Correcto, repito por si acaso, 976-525645. También mientras estamos en emisión puedes conectarte por chat con nosotros por IRC. Si no eres usuario habitual de IRC, estamos en la sala Radio Mai del chat hispano. Pero si no lo usas habitualmente, te será más cómodo entrar en la página web de Radio Mai y pinchar en la pestañita de chat. Y también, por último, te puedes poner en contacto con nosotros a través de correo electrónico y hacernos las sugerencias, las consultas, plantearnos las dudas o las inquietudes que puedas tener. Así es. Y como siempre, amenazamos con contestaros a todos. Muy bien. Pues nada, la semana imagino que bien. Ya viene si el frío. Si no entramos en detalles, bien. Ya llega el frío. Ya tenía ganas. Menos mal. Exactamente. Vamos a cambiar un poquito de sintonía y le damos a las Fesmerides. Vale. Que me lanzo, muy bien. Sí, dale. Que voy. Pues hoy es 22 de noviembre del 2023. 2211. ¿Habías caído en ese detalle? Y sí. Tal día como hoy, pero del año 2005, el Bundestag elige a Angela Merkel como canciller de Alemania, con la mayoría de votos de una coalición constituida por la Unión de los dos partidos mayoritarios, aquí tienen más enchatez, y la cual perduró hasta el 2009. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Alemania que llegó a este cargo, y en varias ocasiones fue nombrada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo. Años más tarde, en el 95, Pixar Animation. No, eso fue unos años antes. Pixar es fue verdad. Unos años antes. Perdón, sí, unos años antes. Pixar Animation Studios estrena en Estados Unidos Toy Story, la primera película animada completamente con efectos digitales. O sea, que lo hicieron con los dedos, ¿no? Entiendo yo. No, se refiere a que fue la primera película hecha mediante software 3D, básicamente, y efectos. Sí, sí, tuvo mucho éxito. Se convirtió la más taquillera en los Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de exhibición. Y un dato curioso, la trama de Toy Story ha sido continuada, que no sabes por cuál. Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4. Y no descartaríamos una Toy Story 5 porque, yo qué sé. Hombre, hay por ahí algunas como versiones de Halloween que son como episodios más cortillos, que aún hay unas cuantas por ahí. Te lo digo porque las he visto por experiencia. Tal día como hoy, pero ya en el 1928, se estrenó en la Ópera de París la obra Bolero, de Maurice Ravel. En el 56 se inauguró en Melbourne los 16th Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿será? Sí, claro. Y en el 1975 Juan Carlos I de Borbón jura como rey de España. En 1977 el Concorde realiza su primer vuelo directo entre París y Nueva York. En el 86 el príncipe Felipe presidió en Oviedo por primera vez él solito la entrega de sus premios, príncipe de Asturias. Y en el 90 Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido. Una señora muy querida por allí, sobre todo. La dama de hierro, más conocida. Sí, se descorchó mucho champán el día que se murió. Bueno, pero no, imagino que no por todos, porque esto, como siempre, eres tan querido como odiado, ¿no? No te creas. A ver, en esos niveles solo te quieren por el poder. Pues no ha cambiado nada. Hoy sigue siendo igual. Solo se quieren por el poder. El 22 de noviembre, que es hoy, cumpliría años Joaquín Rodrigo, compositor español, William. El primer marqués de los jardines de Aranjuez. ¿Lo hizo este señor, pues? Sí, a ver, el Joaquín Rodrigo es el compositor de del concierto de Aranjuez. Ah, pues mira. Y el campechano, el campechano le dio un marquesado. Y por tanto es el primer marqués de los jardines de Aranjuez. Qué majo. Así como dato lo digo, porque veo que sí, no sí. Lo has puesto ahí, no. Pero eso. Que... No, se me ha escapado ese dato. Terry Williams, no, Williams solo sin la S. Gillian, eso, sí. Perdón. Paloma San Basilio, Boris Becker, Raúl Arévalo, Scarlett Johansson, Oscar Pistorius y Catherine McNamara. Y tal día como hoy nos dejaron en 1908 Claude Paul Tafanel, un músico francés, Jack London. Hoy asesinaron, no nos dejó porque lo mataron, al John Fitzgerald Kennedy, María Casares, la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg, hija de Alfonso XIII, y Pablo Milanés, cantautor cubano. Mira, podría haber buscado alguno de él. Sí. De la música, pero va a ser que no. Eso es que no me lees. Hoy se celebra el Día Internacional del Músico. Los que han nacido hoy, pues pertenecen al, si crees en estas cosas, a Escorpio del Zodíaco. Y si quieres, hoy te traigo hasta el Santoral, que sé que te gustan. Sí, a ver. Pues Santos, Cecilia, Ananías, Marcos, Mauro y Filemón. Yo pensaba que era Mortadelo y Filemón, pero no, es Mauro y Filemón. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si ponemos un poquillo de musiquilla? Me parece genial. Pues vamos a poner una dedicada a Rita, nuestra última visitante, que que se titula Lía Mondo Eblas, Otro Mundo es Posible, para los que no hablan esperanto. Vamos con ello. Venga, dale. Yeah. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ¿os ha gustado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Te oigo acompañado. Sí. ¿Te ha gustado, Yaiza? Sí. Dice que sí, que le ha gustado. Muy bien. Porque es una llamada a la juventud para decirle que otro mundo es posible. En fin, muy jóvenes no somos. No. Pero bueno. Aún estamos de buen ver. Que nos quiten lo bailado. Sí, sí, sí, sí. Que decía, el otro día que vino Rita y dejó caer por ahí así de pasada lo de la moneda libre, pues llevo toda una semana investigando y habíamos quedado que hoy hablaríamos del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Tú qué dirías que es el dinero? Pues... ¿O en qué consiste el dinero? Te diría que es una herramienta, podemos decirlo así, que nos hemos dado los seres humanos para intercambiar activos, ¿no? Pueden ser activos, pueden ser servicios. Exactamente. Algo así. Y que más o menos, pues para, o sea, más o menos lo que para todos tiene el mismo valor en la misma moneda. ¿Seguro? A ver, un euro es igual para mí que para ti. Sí, pero los servicios y las mercancías no tienen siempre el mismo valor. Eso es otra cosa. Pero un euro vale lo mismo para ti que para mí. Sí, pero me refiero a que es posible, o sea, tú imagínate que yo te vendo mi coche. Sí. Y te lo vendo por 8.000 euros, por ejemplo. Sí. Y tú crees que has salido ganando porque mi coche para ti valdría 10.000. Y sin embargo, a lo mejor para otro vale 6.000. No sé si me explico. Claro. Entonces, sí, esto, por un lado está la famosa ley de oferta y demanda. Sí, que eso una vez estudiando economía en un rato. Sí, y una vez una anécdota que me contó un profesor de economía, dice, si te quieres hacer rico es muy fácil. Te compras todas las unidades de cualquier cosa y destruyes todas menos una. Será única y valdrá millones. Ya, lo complicado es comprar todas las unidades de una cosa. Ah, pero ahí está, el método lo tienes. Entonces, claro, es... Es así, pero cada no, cosa, además, pues... Sí, decía, el dinero en su día... tenía una equivalencia a oro, es decir, pues yo me acuerdo en los billetes, el Banco de España pagará al portador. Sí. ¿Te acuerdas de esa frasecita? Eran pesetas entonces, porque... Sí, de hecho, antes de todo eso, las monedas eran de oro y plata y tenían el valor de su valor del metal. Sí, sí. Por eso mismo, si os fijáis que se ha traído de costumbre hasta nuestros días, lo que es en el borde, en el canto de las monedas, siempre hay un relieve. Porque como antes eran de oro y de plata, y el oro y la plata pues valen, no hace falta que sean en moneda, valen por sí solos, pues la gente lo que hacía era limar un poquito de cada moneda. Exactamente. Y así cogían, digamos, otra moneda. El tema además es que luego no servía de nada limar los billetes. No. Porque la moneda, papel limado. Claro, al final la moneda es una cuestión de confianza. Claro. Es decir, queremos decir que este billete que pone 20 euros, pues tiene el valor de 20 euros. pero ya no hay una equivalencia a oro, ya no hay una equivalencia a nada, porque el papel en el que está hecho, pues como valor tendrá céntimos o valdrá céntimos, o sea. De hecho, no pasa con las monedas estas de 1 y 2 céntimos de euro. ¿Vale más el hacerlas que lo que valen las monedas propias? En algunas ocasiones, ¿algo? Sí. Yo me acuerdo de las pesetas, que hubo un gran déficit de pesetas, de la moneda de peseta, porque estaban hechas de cobre. Y claro, el cobre tenía un valor, así que todo el mundo compraba cosas que devolvieran muchas pesetas, y hubo gente, algunas mafias, recaudando camiones y camiones de pesetas para fundirlo por el cobre, porque valía más el cobre con el que estaba hecho la peseta que el valor nominal de la peseta, vamos. En fin. Claro. Pues siempre ha habido pillos. Sí, pues. Pues entre otras muchas cosas, pues he estado mirando esto de la moneda libre, de qué va, que lo llaman aquí en español en juna, aunque en francés es yuna. No, yuna. Sí, es con J, en francés yuna y en español juna, pero me suena feo en español, no sé por qué. Suena más suave en francés. De todas maneras, el francés es más bonito que el español, por la entonación y esas cosas así, me gusta. Tiene otro sonido, vamos. Pero eso es lo de menos. O sea, el tema es cuál es el espíritu de todo esto, de la moneda libre y tal. Y entonces, investigando, pues una. Sí, a mí Rita me dejó un poco loco con esto de la moneda libre, pero moneda libre, ¿cómo puede ser esto? Sí, ahora lo explicamos un poquito más despacio, pero era solo para reflexionar sobre el dinero, porque uno de los vídeos que vi me gustó, o sea, estaba muy, muy bien enfocado. Es de una película, creo que francesa, después de la Segunda Guerra Mundial, un pueblo que sabía. Pues la fábrica y la industria que había en ese pueblo, pues había desaparecido, y entonces estaba todo el mundo endeudado. Sí, claro. Y parece ser que se basa en un hecho real, porque el ayuntamiento de ese pueblo imprimió dinero. Así, por todo el morro. Sí, o sea. Pero dinero del legal, bueno, legal, entre comillas, del que circulaba. El dinero, como decía el alcalde en una de las escenas, es cuestión de confianza. Y además, y preguntaba, ¿qué es el dinero? Y contaba una fábula. Decía, imaginaos que viene un señor, un viajante de algo, antes los viajantes de comercio que iban por ahí dando vueltas, llega al hotel y le da a fulanito, el del hotel, 100 francos por una habitación, y se sube a la habitación y entonces el del hotel coge el billete y se va corriendo a la farmacia y se lo da al farmacéutico, porque tenía una deuda con el farmacéutico. Toma, los 100 euros, o sea, los 100 francos, y se va tan tranquilo a su hotel, y coge el farmacéutico los 100 euros y se va corriendo a la casa de comidas, y a la dueña de la casa de comida le da los 100 euros, toma los 100 francos, toma lo que te debía y tal. Y entonces llega la señora de la casa de comida con los 100 euros, se va al carnicero y toma lo que te debía de la carne y las cosas de tal, pues tal. Y en ese momento se va, el carnicero ve pasar a una señorita de estas que fuman, como decía mi abuela, por delante de la puerta de la panadería, y sale, fulanita, y le da los 100 euros. Y la fulanita se va al hotel a pagar la deuda que tenía de la habitación que solía alquilar. Y en ese momento baja el viajante, coge los 100 francos y dice: no me gusta la habitación, me voy. Uh-huh. ¿Qué ha pasado con los 100 euros? O sea, con los 100 francos. Pues eso es lo que se, llama eso la economía circular. El tema está en que, curiosamente, esos 100 francos que siguen siendo del que eran, del que los aportó a la, digamos, a la circulación. A la circulación, sí, claro. Y lo que ha conseguido, al final se lo lleva. Al final se lo lleva, pero ha conseguido eliminar las deudas de todos. Es un préstamo puente. Entonces, es una de las razones que se esgrimen que para, en caso de que haya que rescatar las deudas, mejor rescatar al de abajo, porque el dinero siempre circulará hacia arriba, siempre se lo irá hacia el origen, pero servirá para que elimine deuda de los menos pudientes, en lugar de rescatar a los bancos, que son los a los que les deben dinero, rescatar a las personas. Y esa es una de los argumentos de tal cosa. Entonces, me gustó el planteamiento y te hace pensar que es el dinero, porque al final es confianza. Entonces tenemos una moneda en general y nos movemos por el mundo con nuestros euros, que tienen el valor que la gente le da porque está sostenido por 27 países. Claro. Entonces, así es. Cuando una moneda es fuerte en la actualidad es porque un país es, digamos, interesante, fuerte. Si un país no tiene una economía fuerte o no tiene un estado que avale el valor de su moneda no vale nada, o vale menos, o vale muy poco, o... Claro, porque ha perdido la confianza. Claro. Entonces hay una serie de monedas fuertes porque la economía tiene confianza en esas monedas. Vale, ¿qué ocurre? Pues que... Y hay una cosa aquí, que ellos hablan de que los bancos son los que crean el dinero, y yo no estoy de acuerdo. O sea, yo por lo que me he estado informando, porque como que los bancos, ¿no? O sea, y he estado mirando y remirando y consultando algunas teorías económicas sobre la moneda y tal. Y en realidad son los estados los que crean las monedas. Las monedas son un pagaré que hace el estado para pagar a sus funcionarios y sus obras públicas. Lo que pasa es que esos pagarés los usamos todos los demás para intercambiarnos servicios y bienes. Y cositas. ¿Qué ocurre con los bancos? Pues que los bancos, si tú pides un préstamo, tú imagínate, pues me voy a comprar un coche y me faltan, yo qué sé. No hace falta que me lo imagine. Vale, pues sí. Me faltan 10.000 euros, pues se lo voy a pedir al banco. Entonces el banco te da 10.000 euros, pero al banco no le devuelves 10.000 euros, le devuelves 10.000 euros más los intereses. ¿Vale? Correcto. Esos 10.000 euros que te los da, en realidad no te los da, te los anota en la cuenta. O sea, tú no ves el dinero físico, es un apunte contable. ¿Vale? Entonces está en tu cuenta. Y tú vas a la casa del coche y le transfieres el dinero de lo que cuesta el coche. Cuando tú devuelves ese préstamo que te han hecho, tú has devuelto dinero que te han dejado, los 10.000 euros, pero los intereses, ¿de dónde salen? ¿Cómo que dónde salen? Los intereses... Pues de tu trabajo, Sí, pero es que en el sistema, o sea, porque los... A ver, los gobiernos hacen una cantidad de dinero concreta. A ver, y hay en circulación el banco... tanto dinero. Lo que pasa es que a través de los intereses lo que ocurre es que los bancos descompensan la cantidad de dinero que hay en circulación. Y por eso hay una crisis de deuda o económica cada cierto tiempo, porque hay que ajustar el dinero que existe realmente o que está, que es, con el que ha salido a través de intereses bancarios. Entonces, ¿el valor añadido no crea dinero, pues? No, lo tienen que crear los gobiernos. Por eso hay leyes que limitan la cantidad de deuda que pueden adquirir los bancos. Es decir, no pueden los bancos, hay legislación que no pueden comprar toda la deuda que quieran. El negocio de los bancos no es el dinero, es la deuda, porque con la deuda ganan dinero. No sé si me... Hombre, al final es, sí, más, creo que sí que te entiendo, pero claro, al final es un negocio que dan un servicio y tienen que cobrar por ese servicio. Sí, pero su servicio obliga a que haya que crear dinero. Porque así el que vende, el que compra una lata de mejillones por uno y lo vende por dos, ¿de dónde sale ese lo, sería lo mismo, ¿no? Por eso se descompensan los sistemas económicos. No, o sea, si solo existiera ese dinero, el dinero nominal, y siguiéramos intercambiando con monedas de oro o con conchas de mar o con avalorios, pero solo existe esto. Sí, sí. Si no lo tengo, no te lo puedo dar. No, si no te lo tengo, ya me lo inventaré. No, claro. Sí, sí, es lo que les pasa a mucha gente. Si no tiene dinero, no puede pagar. Claro, los precios que ponen. No, pero ya sean no solo préstamos, eso, sino... ya sean. Sino que eso lata, ¿no? Hace que el sistema, a través de los intereses, se descompense. Y haya nominalmente mucho más dinero del que hay realmente. Sí, sí, claro. Porque según te entiendo, el banco, pues tengo. El banco, yo tengo. Pues, o vamos a hacerlo más en del día a día. Yo tengo un billete de 10 euros y te lo presto a ti, pero tú me devuelves, vamos a ponerle 15 euros. Con las cifras pequeñas no funciona igual, porque un préstamo entre particulares, aparte de que no solemos cobrar intereses, pero ya, entre particulares no hace que aparezca una cantidad que pueda desequilibrar la economía. Sin embargo, la deuda de mucha gente es al final lo que lo descompensa. Cuando se organizó la mundial, porque hubo ciertos bancos y tal en Estados Unidos que empaquetaban en un paquete para vendérselo a otros bancos de activos y deuda, y metieron activos que no eran activos, eran deuda, con lo cual endeudaron a otros bancos y se lió la mundial, la crisis mundial, crisis económica. Bueno, acuérdate de Goldman Sachs y todos estos. Sí, que colapsaron. Sí, sí, claro. No había manera. Bueno, lo que hay que hacer es ir a los bancos y sacar todas las pastas. Vale. Entonces, ¿en qué? Ya verás. Todo esto te lo explican así, es algo que me imagino que todos los economistas lo tendrán más o menos, incluso serán capaces de corregirme, porque habré metido la gamba 100.000 veces, porque no soy economista. Pero vamos, yo por lo poco que he entendido, la cosa va así. Y de lo que trata la moneda libre es de volver a lo que es el entorno de confianza la sobre la comunidad. Intenta generar otra vez de nuevo los inicios de la moneda, pero sin posibilidad. Han anulado la posibilidad de acumular moneda, la posibilidad de especular con la moneda, porque no tiene cambio a euro, no como otras criptomonedas. Las criptomonedas se crearon para especular. Esta es todo lo contrario. Lo que intenta hacer es que intercambiemos bienes y servicios. Está pensada solo para eso. Es decir, tú tienes un exceso de tomates de tu huerto, pues lo vendes en junas. ¿Me explico? Sí, intercambiar, claro, entonces, bienes y servicios. En vez de pagar por ellos, intercambiarlos. Y como a lo mejor yo tengo tomates, pero a ti no te hace falta tomates, pues, pero tú tienes, tú eres psicólogo, pues digo, pues, para comprarle una sesión, pues vendo mis tomates, le cojo las junas y te los doy a ti. Por ejemplo, eso sería más o menos el tema. Aunque pero, claro, sea y, una y moneda la, virtual, la, ¿qué? ¿Y las junas cómo se ganan? Pues intercambiando los servicios. A ver, yo ahora no tengo junas. No. O sea, ¿Puedo comprar? Tienes que conseguir junas. Por ejemplo, que digo que tienes que conseguir junas para hacerlo. Que en eso es lo que estoy. Pido un préstamo. No, el tema... que yo llevo 2 días también, que era lo que te decía antes, es como si me preguntas ¿cómo es lo del software libre y tal? Y me lo dices el primer día. Pues no lo sé porque estoy acostumbrándome a ello. Yo de momento estoy de pruebas. ¿Me convence o no? Pues he visto cosas que me convencen y cosas pues que tengo que investigar más, a ver. Y pues eso cosas... como todo, pero claro, mi pregunta es ¿cómo consigue junas? Vale, entonces... esto es una moneda virtual. Al final consiste en que te tienes que hacer un monedero para poder intercambiarlas y empezar a ofrecer algún servicio o algún bien en junas. Te metes en la comunidad, hay toda una comunidad. Esto empieza en Francia, pero está entrando también en España con bastante fuerza. Empieza en el 2017, empieza a estar ya la junta activa, aunque la teoría y todo el movimiento es anterior, ¿vale? Pero la parte, digamos, del software que funciona empieza en 2017, o sea que tampoco es tan antiguo, lleva 6 años. Ya, no sé, sí, claro. Pero claro, y tendrás que ir a donde te admitan esta moneda. Sí, hay páginas web donde puedes intercambiar, anunciar un servicio, que es lo que he estado mirando, y bueno, pues hay pero servicios... Pero claro, tienes que conseguir, ¿vale?, de alguna manera. Pero te estoy explicando a ver cómo llegas a eso. Para empezar, yo me hice el monedero hace 2 días. Sí. Entonces, ajá. Me comentaron que hay un grupo que lo que hace es acumular junas y donaciones para dar las primeras junas a la gente para que pueda empezar. Tienes que mandar un mensajito y tal. Yo mandé un mensaje y me han metido 50 junas. Eso mucho por todo el morro. Sí, me han puesto 50 junas en mi monedero. No tengo referencia de si eso es mucho o poco, ni cómo están los precios, ni cuánto está el valor. O sea, porque llevo 2 días literales, es decir, sí. Esto fue anteayer cuando me hice el monedero. Pero por lo que he visto, lo que hace la gente es, pues tengo este servicio o esta afición, porque hay muchos servicios que son aficiones. Es decir, pues, porque al final estamos en lo de siempre, la vida normal. O sea, yo como psicólogo el alquiler del despacho me lo cobran en euros, o sea, no puedo cobrar el 100% de la sesión en junas, porque si no, no puedo pagar el despacho, con lo cual pues en los mismos servicios anuncias qué porcentaje del servicio lo puedes pagar en junas y cuánto en euros. No sé cómo se valora eso todavía, no estoy muy enterado, ¿vale? Pero en así, principio así es eso. A priori no me suena muy bien, pero bueno. A priori. El tema es, la gente, por lo que estoy viendo, hay quien ofrece servicios y bienes bien. Pues he visto gente, pues un panadero vendiendo pan de masa madre, tal, no sé qué. Vale, pues gente vendiendo. ¿Y has podido ver el precio de la barra en junas? No entré, yo estaba mirando solo los anuncios al final cómo van, ¿no? A ver de qué tipo de cosas se ofertan y esas cosas. Estaba cotilleando nada más. Y eso, pues tenía unos que tienen un huerto ecológico, pues podías comprar las verduras en junas. Había servicios de formación. Había un informático también que ofrecía mantenimiento de ordenadores en junas. No sé, vi servicios de todo tipo. Algunos de los que yo critico muy habitualmente, todos estos de las pseudoterapias y tal, ¿no? Claro, aquí se podrán colar. A mí me dolía particularmente porque veía psicología, no sé qué, y eso los estuve mirando más despacito. Y Reiki, no sé qué, pues ya me has dicho todo lo que me tenías que decir de psicóloga, ¿no? O sea, va a ser que no. O terapia Gestalt, a ver, es que eso ya está considerado pseudociencia, la Gestalt. O psicoanálisis, tal vez. En fin. Pero bueno, hay este mundillo, el tema es probarlo, a ver cómo va. De momento, una de las cosas que pienso hacer, a ver, es, pues, igual que tengo los botoncicos para donar en mi blog por PayPal o por LiberaPay, pues poner el monedero de junas, y el que quiera donar en junas, pues bienvenido será, ¿no? Sí, sí. Ajá. Total, el blog no lo tengo para tener beneficios, pero puede ser una manera. O sí, sí, claro. O ya buscar ampliando el mercado. Claro, o sea, y eso al fin y al cabo tampoco estorba demasiado. Pero en fin, el tema es ese. Y yo de momento, lo que he visto, lo he estado pensando también como hacker, cómo tirar abajo el sistema. Y de momento, sí, claro. ¿Cómo podría tirarlo? Y la forma de tirarlo sería haciendo de alguna manera una equivalencia a euros. En el momento en que entre en el mercado, si entra en el mercado, la junas irá a pique, como se fue el Bitcoin hace poco, o otras criptomonedas, porque empezará la especulación. Y en el momento en que empieza la especulación, se pierde la confianza. Claro. Adiós. Es lo que hay. Y de momento se basa en la confianza de la comunidad. Ya te digo, esto como es el dinero y con las cosas del comer no se juegan, de momento, no sé. A ver, no sé. Yo estoy experimentando por aquello de que me gustan todos los. No, sí, sí, para probar y poder formarte una opinión. Y porque no piden dinero. Es decir, para iniciarte y meterte en el sistema no te hace falta dinero. Eso es muy raro. Y que te caigan así 50, que tampoco sabemos si es un fortunón. No creo, no creo que sea un fortunón, porque esto lo que hacen es donar para iniciar, y es un grupo además francés que se junta y hacen donaciones de lo que me sobra, porque la filosofía es que como el dinero que está quieto no sirve para nada, pues tengo esto aquí que no lo quiero para nada, pues lo dono a estos que se lo den a los que empiezan. Porque cuanta Sí, más sí, sí. gente haya intercambiando, pues más servicios habrá y más cosas podrás comprar y más cosas podrás intercambiar al final, que es de lo que se trata. Porque al final organizan mercados que montan puestos físicos que va la gente y compra. Sí. He visto algunas fotos y resúmenes de encuentros y tal, pues un tío vendiendo quesos, otro tío vendiendo esto miel, enjunas, gente vendiendo verduras, pues productos que al final dices, es que esta criptomoneda en realidad no es una criptomoneda, es decir, lo que estás comprando, el servicio que hay detrás o el artículo que hay detrás. Claro. Entonces, Yo sé la confianza de que, claro, que luego esa moneda, yo qué sé, si tú te gastamos, que todo tiene su valor, porque si yo cojo y tengo tomates y vendo un tomate, y con lo que consigo del tomate, igual me puedo comprar una sesión clínica contigo. Hombre, con un tomate solo a Pues, lo mejor no, claro, a lo mejor no. pero eso O a lo mejor sí, pero que como no hay ningún control, no hay un valor, no sé, un algo que nos pongamos de acuerdo, me explico. sí, a ver, Porque está controlado. al que le venda el tomate, y yo le pido, pues mira, pues si me cuesta, vas a ponerle la sesión 50 junas, dame 50 junas. Y como le caen todos los días, pues o cuánto, No es o así por lo porque menos hay la una primera, ¿no? fórmula. A ver, no es exactamente así. O sea, hay toda Ya una serie imagino de que tiene que haber cálculos, algo, pero... pero que me estoy leyendo el libro, tío. Que hay un resumen en español que le echa un vistazo con sus fórmulas matemáticas y gráficos y tal. Y también me lo he descargado en inglés, que está completo, a ver, para ver los claro, detalles también. cómo se salvaguardan, por ejemplo, pues con los abusones, los abusivos, ¿cómo sabemos si unos... Es que el sistema está ¿Qué? diseñado precisamente para eso, para que no haya abusones. Para que no haya, ¿y cómo se salvaguardan de eso? Sencillamente porque el dinero está en tu Sí. monedero, no existe físicamente. Bien, vale, Tú pero puedes lo que nos cobrar caemos. mucho por tu servicio, pero si yo no te lo compro, Ah, eso es otra cosa. me refiero a que no estoy obligado a comprarte nada, igual que no estoy Hombre, obligado a claro. vender. Esto Sí, es, claro. si tú me ofreces un producto a un precio razonable, pues yo te lo pago a un precio razonable. Lo que está claro es que si en el mercado están vendiendo el kilo de tomates a 3 junas y voy a tu puesto y me lo quieres vender por 15, pues no te lo compro a ti, se lo compro al de al lado. Pues por Que eso, en pues, eso, pero ves, pues en ya eso. tiene que haber alguna En eso funciona regla igual o que cualquier otro medio de otro mercado. intercambio. La ley de la oferta y la demanda, bueno, pues es lo Sí, pero mismo. la diferencia es que Si no puede haber de algún préstamos. producto. Tú imagínate que, porque lo eres, A tú eres ver. mucho bueno, es lo tuyo, y todo el mundo queremos una sesión contigo. Pues ¿Qué te yo impide subo. a ti? Pues en vez de cobrar uno, cobrar tres. A ver, Porque todo el eso mundo nada. lo quiere conmigo. La diferencia con el sistema Sí. monetario normal es precisamente que no puede haber préstamos con intereses. Pero claro, habrá ricos y pobres. El que tenga junas podrá hacer la sesión El que contigo. tenga los servicios, el que tenga servicios que se paguen bien, pues tendrá más junas. El que tenga muchos servicios, pues muchas junas tendrá. Y muchas junas Y tendrá que el gastar. que no tenga junas, pues se quedará a verlas venir. Pero En ahí fin, al está final. que el tema es que la importancia la tiene la persona lo que ofrece. Claro. Lo que hace, lo que sabe. Y el otro, lo que está dispuesto a llegar a pagar. Al final. Sí, no, pero a ver si te lo explico de otra manera. Cuando. En la sociedad, con el dinero normal, tú no tienes lo que has acumulado tú. Tienes lo que has acumulado tú y tus antepasados y tu tal. Si tus antepasados han acumulado deudas, tú tendrás deudas. Y aunque seas el más maravilloso psicólogo del mundo y puedas cobrar 80 euros la sesión, pues tendrás que pagar la deuda de otros. Mientras que. Mientras que aquí cada uno tiene su monedero y cada uno se lo come y se lo bebe de sí mismo. Si yo ofrezco buen servicio, tengo muchos. Esto de la meritocracia en la moneda real no existe. La meritocracia no existe. No existe. El porcentaje de gente que nace pobre y muere pobre es redondeando el 100%. Muy pocos entre los que nacen pobres terminan acumulando riqueza. Muy pocos. Los que nacen ricos y acaban pobres. Sí, claro, pues. Porque la riqueza. Porque no se lo ha merecido. La riqueza se acumula. Y no se la ha merecido, uno por un lado y otro por otro, pero bueno. Pero que ese principio... es el tema de la meritocracia en el dinero, con el dinero normal, porque al final. Es como cuando dicen la Ana Botín, ¿no? Es que yo estoy aquí por mis méritos. El que tu bisabuelo fundara el banco, tu abuelo lo levantara y tu padre lo hiciera internacional o multinacional, no ha tenido nada que ver, ¿no? Sí, pero el mantenerlo y el seguirlo, sí. Sí, pero ¿no habrá otra mujer en el mundo con las mismas capacidades o más que ella? Pues es posible que sí. Hombre, entre 8.000 millones de humanos, seguro. Seguro. Pero es lo que hay, o sea, es la sociedad que tenemos. Yo sí que creo en la cultura del esfuerzo y de se le puede dar lo mismo a uno que al otro. Claro, la cultura del esfuerzo es. Claro, pues uno va con una bicicleta eléctrica y el otro con una bicicleta normal. Los dos se esfuerzan, los dos dan pedales. Pero ¿qué ha hecho uno para conseguir la eléctrica y qué ha hecho otro para conseguir el otro? Nunca lo sabemos. Si tú tienes dinero, a tus hijos le das todo lo que necesitan. Dentro de mis posibilidades. No, es que yo esta empresa la he montado desde cero. Sí, muy bien. Y antes de esta he montado otras tres que fracasaron, pero esta me está volviendo rico, claro. Porque un emprendedor que es pobre solo puede montar la primera. Luego se llena de deudas y las tiene que pagar. Y sabiendo que el 90% de las empresas iniciales fracasan... Pues a lo mejor... Solo tienes esa oportunidad. Pues... No tiene los conocimientos suficientes y te crees. No, lo del esfuerzo es mentira. Es una mentira muy gorda. Muy gorda. No estoy de acuerdo. De emprender. Los emprendedores, el 95% eran de las empresas que se forman en emprendimiento, fracasan. El 95%. Es decir, tienes un 5% de probabilidades de que te salga bien. Eso es como el de la bombilla que hizo. Por hacerte una cantidad, mil intentativas, pero siguió. Eso no tiene mérito, no tiene constancia, no tiene claro esfuerzo. Pero solo tienes capital para un intento. Si eres pobre no puedes intentarlo, porque lo digas tú. no puedes intentarlo. Tú haz la inversión que necesitas para que un emprendimiento tenga éxito. Vamos a poner algo simple. Dices, lo puedes hacer en el garaje de tu casa. A ver, vamos a hacer una aplicación informática de lo que quieras. De lo que quieras. Maravillosa. Que dará millones. Nos pondrá en la picota peleándonos ahí con Google y Amazon. Y lo empiezas en el garaje de tu casa, ¿no? ¿Cuántos programadores necesitas para pisarle mercado a esas marcas? ¿Cuántos? Pues no lo sé. Antes de que empiece a dar dinero, ¿cómo les pagas el sueldo? ¿Cómo compras los equipos que necesitas para ponerlo? ¿Necesitas inversión? Es un tema complicado en el que discrepo, pero bueno. No, un día ponemos, si quieres, un poco de música, ¿qué? No, venga, vamos a poner música. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me